Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continente. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de Mendoza? La gente que siempre está prendida con la radio pública. Y hoy nos toca, hoy es 7, ¿no? 7 de septiembre. Estoy contento porque me le dieron el horóscopo recién y está fenómeno. La semana que viene vengo re bien. ¿Cómo está Carlos Bus? ¿Cómo está Gloria? Muy bien, buenos días. Buen domingo a toda la audiencia. Es un domingo espectacular. Ya están anunciando los olores. ¿Así? ¿Ah, los aromas del ambiente están anunciando la primavera en cierne. Ahí ya la tenemos. Me tiene que contar el pronóstico, porque quiero saber para que la gente se vaya al campo, no sé, a comer un asadito. Está para irse, está para salir. El pronóstico, ¿cómo se llama? De hoy. El Servicio Meteorológico Nacional informa que hoy es un día espectacular, con un sol grandote, viento en calma. Uh-huh. Atmósfera despejada, ¿qué más quiere que le diga? Perfecto, me encantó. Visibilidad ilimitada, porque usted tiene los ojos para ver en cierto plano de la realidad, de los paisajes. Y después, internamente, puede ver aún mucho más lejos. Se puede imaginar cualquier cosa. Nos acompaña en el control de sonido, puesta en el aire, Marcos Lucero, como siempre, todos los domingos. Está junto también a Marcos ahí en el área de prensa, que colabora también con nosotros, Victoria Lupu, y los saludamos a los dos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Yo creo que tenemos que escuchar un poquito de música y después volvemos ya con el programa. Antes pasemos el teléfono, las vías de comunicación. Mi teléfono no se lo doy a nadie. Bueno, pero acá sí nos podés mandar mensajes al 156-51-55-22 y también podés comunicarte por mail. Por mail a paisajesymiradas@gmail.com. Perfecto. ¿Y Facebook? Y si no, en Facebook, Paisajes y Miradas. ¿Y qué más? Nada más. ¿Qué más? Y los pedazos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros serán témpanos en el vértigo estamos por la radio pública. Esto es Paisajes y Miradas. Los que se quieran comunicar pueden hacerlo a qué... 156-51-55-22. Ese es por mensaje de texto. Después pueden hacerlo por correo, paisajesymiradas@gmail, o por Facebook, Paisajes y Miradas. Bueno, vamos a... ¿Le puedo pedir permiso? Pero totalmente. Sí, porque vamos a hablar ahora con Oscar... que es el Oscar es un referente del partido MAS, del partido del PCP, que representaría en Mendoza al partido MAS de Bolivia. Están ellos con toda la campaña de Evo Morales, candidato a presidente en Bolivia. Vamos a hablar con él y le vamos a pedir que se presente bien, ¿no? Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a ustedes desde ya. Sí. Me gustaría que te presentaras así, con nombre y apellido, y cuál es el cargo que tenés dentro del partido. Bueno, me presento. Yo me llamo Oscar Boris Martínez. Soy el presidente del partido MAS IPCP aquí en Mendoza, con fines de trabajar en las campañas apoyando al hermano Evo Morales para las elecciones del 12 de octubre de este año. Muy bien. ¿Y cómo está desarrollándose esa actividad, esa campaña? Sabemos que hay muchos ciudadanos bolivianos que se han anotado, que se han inscripto, digamos, para votar, ¿no? Creo que más de 10.000. Sí, exactamente, más de 10.000 y 11.000 también. Por supuesto, desde ya sumando desde el año 2009, como dijo la Corte Electoral, los que votaron en el año 2009, no hacía falta que se empadronaran, así que bien. Este año han terminado empadronando más de 6.600 personas, así que con eso sumando somos más de 11.000. Por eso mismo el partido MAS IPCP estamos trabajando, haciendo campañas, incentivando, haciendo acordar a nuestros hermanos bolivianos y hermanas bolivianas para que ese día no se olviden y asistan a los recintos de las votaciones. Bien, y ustedes, ¿qué actividades? Ahora tengo entendido que ahora están en este momento, estás por ahí por Ugarteche, están con alguna actividad específica, con algún acto, cuéntame un poquito. Sí, justamente estábamos viajando, estábamos medio camino y llamaron ustedes, por eso les agradezco y les mando saludos a todos los que están ahí en el estudio de la radio, así que... Mediante ustedes también mando saludos a todos los hermanos argentinos, hermanas argentinas. Sí, casualmente estamos yendo para allá, estamos haciendo una campaña política apoyando a Evo Morales. Va a haber, por supuesto, desde ya actuaciones de grupos folclóricos, bailes típicos. Bien. Desde ya también vamos a tener la asistencia de algunos hermanos que están en la misma línea de Evo Morales, políticos, que nos van a decir algunas palabras a nosotros también en forma de incentivar y en forma de recordar un poco la historia de Bolivia y las intenciones que hay ahora en estos momentos. Bien, sí. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Se elige el 12 de octubre, comentabas, se elige presidente y vicepresidente, también 130 diputados y 36 senadores. Sí, en Bolivia, por supuesto, desde ya están las listas ya completas, desde ya cada uno va por partido y gana el partido MAS y entran todos los diputados que se enlistaron o son militantes del partido MAS y salen ganando. Y acá en el exterior, desde ya como el año 2009, siempre se elige el presidente y el vicepresidente de cada partido. Bien, y el que está acá en Mendoza o los hermanos bolivianos que viven en el exterior, ¿pueden votar todas las instancias o solamente presidente y vice? Exactamente, solamente presidente y vice, si no estaríamos con todas las listas de los diputados, de senadores, todo eso. Para no confundirlo, seguramente desde ya ha llegado, seguramente ellos decidieron y en el exterior se vota directamente para el presidente y vicepresidente. Perfecto, Oscar. Además del movimiento socialismo, hay unos 3-4 movimientos más, partidos que están ahí en la puja electoral. Sí, seguramente allá en Bolivia se está viendo un poco la oposición, desde ya son más de 5 y 6 los candidatos a presidente. Pero acá no se vio todavía la oposición, por eso estamos diciendo desde aquí la oposición no existe. Bueno. Bueno, una pregunta que quería hacer así, como a modo de propuesta, ¿no? ¿Cuál es la nueva propuesta que tiene Evo Morales, o cómo se va a profundizar este modelo, este proyecto, este gobierno que viene desarrollando el presidente Evo Morales en estos próximos años, ¿no? Si nos puede comentar algo. ¿Y en qué sentido esto, de algún modo, los ciudadanos bolivianos que van a votar deberían apoyar estas propuestas? ¿Cómo se explica, cómo se les hace llegar las propuestas que tiene Evo Morales en esta campaña para seguir en el gobierno y que lo sigan apoyando, ¿no? Sí, las propuestas hay muchísimos, pero basándonos en la historia del partido MAGIPCP o de nuestro líder Evo Morales, en la primera candidatura era para rescatar a Bolivia del abismo que estábamos cayendo totalmente en todo lo que es económico, político, totalmente, y erradicar a todos los corruptos, a todos esos gobiernos corruptos de Bolivia. Y en la segunda vuelta era para terminar rescatar nuestros recursos naturales, para rescatar muchas cosas, por ejemplo, en este caso nuestra dignidad y nuestra identidad como bolivianos. Muchas cosas se hizo con el proyecto, con ese proyecto desde un principio que se habló: Bolivia cambia y Evo cumple. Y con el proyecto ese, con la propuesta esa, la verdad que sí, ya Evo cumplió con las perspectivas que teníamos, así que ahora vamos por la tercera vuelta para terminar totalmente con la erradicación de la corrupción que hay en Bolivia. Todavía hay partes, y desde ya ahora el apoyo de nosotros y la lucha de nosotros es para lo que se rescató en Bolivia. Perfecto, Oscar, parece que nos estamos quedando sin señal. Acá hay un mensajito de texto que acaba de entrar, que un saludo muy grande a Oscar y adelante. Viva Evo, viva Eve, viva Eva, Daniel Ríos. Así que un gran deseo para que toda la campaña siga estupendamente bien. Sí, la verdad que sí, yo desde ya le agradezco por el saludito, ya que nos están escuchando seguramente a nivel nacional. Yo les invito a todos los hermanos argentinos y argentinas, desde ya los que se sienten en la misma línea de Evo Morales, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva de Brasil, todo eso, que se sumen, que nos ayuden a hacer las campañas. Desde aquí tenemos que hacernos ver que nosotros estamos apoyando el modelo que está llevando hacia adelante nuestro querido hermano Evo Morales. Y tan firmemente, para terminar, tan firmemente el modelo de Evo, que inversionistas argentinos, sí, están comprando el peso boliviano. ¿Sí? O sea, en vez de comprar dólares, se está invirtiendo en pesos bolivianos. En pesos bolivianos. Así que vamos para adelante todavía. Bueno, sí, Oscar. Sí, de hecho, hay algo que nos estamos sintiéndonos orgullosos desde ya, de lo que está valorizándose mucho la plata boliviana, pero nosotros ya desde acá como bolivianos nosotros le decimos, capaz que es hora de devolver el favor y el amor y el cariño que nos dio los argentinos. Desde ya nosotros estamos orgullosos. Si algún argentino, un empresario quiere ir a Bolivia, quiere ejercer o crear una empresa, que vayan, porque ellos tienen la posibilidad. Ahora Bolivia está en un cambio total, así que nosotros aquí como inmigrantes no podemos todavía, lo único que podemos hacer es un pie, una base para seguir apoyando este modelo de político que estamos llevando en Bolivia. Muchísimas gracias, Oscar, por la comunicación. Adelante, saludos a Evo cuando lo veamos. Muchas gracias, Oscar, y bueno, será hasta una próxima entrevista. Saludos a los amigos de ahí de Berteche. Gracias por interesarse. Saludos para todos. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. vamos a comentar un poco, ya se está poniendo aburrido este tema de los conflictos internacionales. El que ha bajado un poco... Otra vez los conflictos. El tema que está en un mundo tan globalizado, en una relación tan mundializada, este conflicto de Ucrania llegó hasta la acusación por parte de Putin de no se metan con Rusia, no se metan y no molesten a Rusia con armas nucleares, ¿sí? No jueguen con Rusia, decía Putin. Moscú no quiere o no tiene la intención de meterse en conflictos de gran escala. Rusia está fortaleciendo sus fuerzas de disuasión nuclear y sus fuerzas armadas, haciéndolas más eficientes y modernizadas. Quiero recordarles, decía Putin, que Rusia es una de las más poderosas naciones nucleares, dijo el presidente. Esto es una realidad, no solo palabras. Cuando ya se llega la amenaza de sacar la artillería pesada a la calle, estamos en situación, imagínense de continuar el proceso bélico y que algún tonto apriete el botoncito y se le caiga una bombita atómica, ¿sí? El planeta no queda fuera de esa situación. Ese es el gran temor que hay siempre, ¿no? De que alguien se despierte medio ebrio. Claro, claro. Que haya dormido mal. Y apriete. Para finalizar este conflicto, pudieron llegar a un acuerdo. Sí. Poroshenko fue a la OTAN. Y la OTAN, Poroshenko sacaba pecho y dice, mira, me he venido con mi hermano mayor. Él, ¿sí? Sí. Por ahí que Rusia estaba molesta en el sentido de que Ucrania no había tomado bando ni por el Pacto de Varsovia, el ex Pacto de Varsovia, que era la antítesis de la OTAN, y tampoco había tomado bando por la OTAN, estaba neutro. Hasta ahí, bien, Rusia con Ucrania. Cuando Ucrania ya le empieza a coquetear a Occidente y se va a meter en la OTAN, ahí que Rusia se molesta. Bueno, avancemos, digamos que sí llegaron a una tregua. Una tregua. Esto fue el día jueves. Firmaron un pacto de no agresión. Un simple protocolo para el alto el fuego. ¿Qué considera? Es un plan de unos 9 pasos, entre ellos el control internacional del cese de hostilidades. Una fuerza internacional. ¿Se acuerdan los cascos blancos? Sí, los cascos, sí, azules. Sí. Ahí van a ir a operar. Un canje de prisioneros que podría empezar. Y también está previsto la apertura del primer corredor humanitario para permitir la entrada a la zona del conflicto un convoy de ayuda. Qué interesante, así que, ¿no? Ese conflicto ha disminuido. Así como lo hemos venido comentando. Se ha neutralizado bastante bien. Bastante bien. Por lo menos, muchachos, no sigamos tirándonos piedras. El que está en escalada y... es el otro que venimos hablando de este califato que se ha instalado entre Irak y Siria. ¿Sí? Vamos a tener una sede acá, cerca, en la triple frontera del califato. ¿Sabía usted? Sí. Habíamos charlado eso fuera del micrófono. Claro, el Estado Islámico no solamente se puede circunscribir a un país. Territorio... físico. Claro. Ahí hay una emoción, un sentimiento, ahí hay una ideología religiosa, si se quiere, con signo totalmente negativo, porque para imponer una mirada están asesinando y aniquilando. La última era que van a pedir... Bueno, el tema es que Estados Unidos ha logrado una alianza de 10 estados para atacar al Estado Islámico. En esto, Irak, eso está circunscripto a Irak. A Irak y parte de Siria. ¿Dónde están estos muchachos? Que es Irak y bueno... Y parte de Siria. Lo que pasa es que Estados Unidos con Siria están enojaditos porque el mandamás de Siria no le hace caso a Obama. Entonces van a ayudar este pacto de 10 naciones. Se metió Francia, se metió Alemania, se metió Inglaterra. Y una de las cosas que más nos llama la atención es que se ha metido Arabia Saudita. que son países que jamás ni siquiera tienen ejército, ¿sí? Ajá. Pero se han metido. ¿Cómo se mete? Van a financiar. ¿Ah? Ellos van a financiar porque tienen recursos. Tienen plata. Se acuerda de haber ido a los mejores hoteles del mundo, donde las griferías de oro. Bueno, estos muchachos tienen plata, entonces, como ya no saben qué hacer con tanta plata, van a financiar esta coalición de 10 países, digamos. Esta escalada de violencia. A lo que va a llegar, seguramente, a esas grandes guerras largas, porque ya estaba diciendo Obama que por lo menos va a, 3 años van a estar. 3 años bombardeando, 3 años en el territorio, sí. Y a su vez el Estado Islámico 3 años resistiendo, ¿no? El tema que se desgasta, el tema que se muere gente inocente, el tema que Estados Unidos ha podido dar el salto en su Producto Bruto Interno porque está exportando guerra. Ese es su gran negocio. La guerra como negocio, o sea. Recuerdo una frase de Galeano, siempre que hay una... Toda guerra esconde un robo. Y es así realmente, porque todo lo que mueve la industria de la guerra. La industria bélica, ¿no? Y el peligro que eso conlleva. Decía Silo, ¿cómo piensan acabar con la violencia? Con la violencia, ¿no? Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. Pero a mí lo que me gustó de Silo es que, digamos, él invitaba a todas las naciones a retirarse de los territorios ocupados, de frenar todas las guerras y de frenar esta escalada de armamentismo nuclear, lo cual todos los gobiernos de todos los lugares, países, municipios, provincias y barrios deberían tomar como forma o como bandera, ¿no? De exigir a los gobiernos que se retiren y que paren las guerras. Que todavía no se ha descubierto la vida humana, ¿sí? El ser humano. El próximo domingo se lo voy a comentar. Ya me puse nervioso. Es como el ADN. Lo tenemos desde que nacimos, desde que la humanidad es humanidad, tiene ADN, pero lo han descubierto hace muy poquito. La cadena de... ¿Sí? Seguimos con el garrote, quiere decir usted, nada más, claro. Que ahora te lo largan. Ahora es más sofisticado, pero todavía no se descubre el valor de la vida humana. Muy bien. Sintonizanos en FM 97.1. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 31 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Una frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana. Allende la cordillera, con Miguel Molina y Verónica Tapia. Domingo a las 11, por Nacional, la radio pública. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas? La radio pública abre sus micrófonos. Escuchamos tus mensajes en 30 segundos al 425-7931. Nacional. Comunicación democrática. Redistribución de la palabra. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachis, de Pancho Villa y las mujeres. Bueno, estamos aquí en otra comunicación telefónica. Hoy los invitados vinieron por teléfono. Pero qué lo que es la tecnología, qué fantástico. Y lo que es no querer levantarse temprano también. pero bueno, vamos a hablar con unas chicas que se dedican al tema de la capacitación de docentes de maestra jardinera, creo que así es, ¿no? Nosotros nos tomamos el atrevimiento de conversar con unas amigas que se dedican a ese tema y bueno, vamos a hablar con Silvia sobre un evento, ¿no? Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Juanjo? Acá madrugando. Una mañana, Sí, saludando. Una mañana bastante linda hoy día. Bueno, contanos un poquito. Entonces, tenemos un evento que se va a realizar dentro de unos días, la semana próxima, en la bodega del 900, y ustedes sí. Están invitando a específicamente docentes, ¿no? Sí, estamos invitando en general a todo el público, pero está también dedicado a las maestras jardineras, a las docentes que se dedican un poquito más a las manualidades o que quieren enseñar a sus niños manualidades. Bueno, te comento, este es un encuentro de arte en general, pero en el cual van a poder ver fabricantes con productos nuevos, ajá, las artísticas, que son las que nos suministran todos estos productos, las profesoras que dan talleres de diferentes técnicas, pintura, decoupage, de todo. Uh-huh. Y profesoras que van a estar dando clases en vivo y exposición de cuadros, va a haber sorteos, demostraciones. Va a estar bastante lindo, es una fiesta. Es la primera vez que se hace acá en Cuyo. Qué bueno. Silvia, buenos días. Gloria Barbosa te habla. Hola, Gloria. Te hago una pregunta. ¿Tiene algún costo este encuentro? Sí, la entrada general es de 30 pesos. Sí, y la certificación es una certificación que sirva para puntaje, si de docentes estamos hablando. No, en realidad las profesoras no dan certificación, lo que te van a dar es un presente de asistencia, no tiene uh-huh. puntaje. Sí, por la cantidad de horas no alcanza a tener puntaje. Claro, no llegan al puntaje. Eso es lo que pasa, porque tenés mini talleres de 2 horas y algunos pueden llegar a pasar las 3 horas, pero en realidad no te sirve para certificación. Pero está muy bueno porque vos podés aprender diferentes técnicas. Hay muchas técnicas para enseñar a los alumnos en el colegio, que se puedan unir un poquito más al arte y que puedan descubrir un mundo en el cual muchos después no pueden salir. Ajá, qué interesante. ¿Querés repetirnos el lugar entonces? Sí, Bodega del 900 en Guaymallén. Es el 12, 13 y 14 de septiembre, de 14 a 22 horas. Vas a estar muy lindo, hay mucha gente invitada, hay profesores de Buenos Aires, que gente conocida que sale en la tele, hay muchas mujeres que o maestras que siguen ciertos programas de manualidades que van a reconocer a las profesoras, muchas profesoras y artistas plásticos de acá de Mendoza, invitados, pintando en vivo. ¡Qué interesante! Van a poder sacarse muchas dudas, preguntar, sacarse fotos. Está muy lindo, muy interesante. ¿Hay que llevar algún tipo de material o te proveen todo con el costo, claro, de la inscripción? Con el costo del cuando vos te anotes en un taller o en un seminario está todo incluido, menos los pinceles, que es algo que muchas mujeres tienen o que a lo mejor con 1 o 2 pinceles pueden trabajar tranquilamente. Lo demás está todo incluido, hasta un refrigerio. Qué interesante, o sea que es bueno decir eso, tiene un costo muy pequeño de 30 pesos, sí. Hay que llevarse los pinceles idealmente, sobre todo si se quiere hacer algún taller de pintura, claro. Y en eso van a poder encontrar diversas técnicas. ¿Querés mencionar alguna de las técnicas con las que se van a poder familiarizar? Sí, tienen falso vitro, tienen decoupage, tienen arte francés, tienen pintura en acuarela, tienen óleos, algunos seminarios son con óleos, tenemos madera, hay sublimación, hay scrapbooking, que es una técnica bastante nueva, que acá recién está apareciendo, hay pintura sobre porcelana, mucho, hay contracolado, las mujeres que hacen esto, no solamente las mujeres, hay muchos niños y muchos hombres que también lo hacen, así que está en general invitado a toda la familia. Bueno, muchas gracias. Acá comunicamos con Juanjo, que quería preguntarte algo. ¿Por qué se les ocurrió hacer este encuentro así de todo Cuyo? Mira, en realidad estos encuentros ya se hacen en el resto del país. Ah, sí. Tanto en Buenos Aires como en Neuquén, en Salta, en Corrientes. Y nosotras somos 2 amigas, yo tengo un negocio y ella tiene su taller, mi uh-huh. amiga se llama Silvana Domínguez, y dijimos un día, porque nosotras siempre vamos y asistimos para poder traer técnicas nuevas o productos nuevos, y dijimos, ¿cómo puede ser que acá nosotros no tengamos lo mismo? Entonces, bueno, hablamos con algunas artísticas, algunos amigos, y todos dijeron que sí, estaban interesados, nos apoyaban y bueno, así surgió. La cosa era poder que acá en Cuyo, también en Mendoza, tengamos esos productos nuevos, esas técnicas que lleguen acá con las profesoras frente a frente dándote la clase. Bueno, pero muy bien. Por tu acento, vos no sos de acá de Mendoza, ¿no? No, soy de Córdoba y hace 10 años que estoy viviendo acá en Mendoza. ¿Córdoba capital o de...? Sí, de Córdoba capital. Ah, porque sí, yo tengo amigos en Aniciacate, Parabachasca. Bueno, Parabachasca seguro no lo conoces, pero Aniciacate seguro que sí. Sí, lugares hermosos. Las sierras de Córdoba, todo Córdoba tiene lugares muy lindos y Mendoza no tiene absolutamente nada para envidiarles. Realmente yo soy una enamorada acá de Mendoza, me adapté rapidísimo y creo que acá hacemos raíces. Yo creo que sí, bueno, en eso coincidimos. Silvia, además está decirte que les deseamos realmente que sean jornadas interesantes, que haya mucho intercambio, mucho enriquecimiento y que todos, no solo las docentes, sino el público en general, pueda enriquecerse con ese conocimiento de técnicas que hacen a la expresión artística. Supongo que también será destinado a las profes de educación artística. Exactamente. Nosotros queremos que todos estén, tanto desde el artista plástico renombrado, tenemos por ejemplo invitados a los chicos de Arbi, que son artistas visuales, va a haber hasta exposición de fotografía, como también a la ama de casa, que es la que se ve el programa en la tele, que busca la revista en el kiosco, que se anima a ir a un taller, o el que primero dice, uy, eso me gustaría, pero en algún momento lo haré. Que se acerque porque sabe, ahí se va a dar cuenta que es muy fácil ingresar en este mundo, que es espectacular, que te llena totalmente, mucha gente lo usa de terapia en estos momentos que estamos tan con tanto estrés y tanta vorágine, es bastante bueno, y muchos niños que desde muy chiquitos comienzan a pintar y no lo pueden soltar más. Está bien. Bueno, entonces te damos aquí, bueno, decinos dónde se puede inscribir la gente o consultar, es un teléfono y una dirección de correo electrónico, ¿lo podés comentar? Bueno, sí, mira, teléfono sería el 261 sí. 568 sí. 5361, que bien. Sería el mío. Bien. Yo les informo todo. Y si no, en el Face estamos. Es bien. Arte Cuyo, sí. MZA. Bien. Arte sería, Cuyo, MZA. Sí, entrando Arte Cuyo, MZA, mi socia y nomás les da, las hace amigas y pueden ver toda la información de todas las profes, los horarios de demostraciones, los premios, todo pueden ver ahí. Bueno, genial. Así entonces, que... Silvia, muchas gracias por comunicarte y bueno, por haber hecho el esfuerzo de madrugar hoy día domingo, ¿no? Sí, no, estamos trabajando. Ah, full. Son trabajadoras, bien. Entonces sí, que tengan una linda jornada y que salga todo bien para el encuentro, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y por interesarse en esto que es tan lindo. Invitamos a toda la gente, espero que puedan asistir, aunque sea un ratito, para que vean y disfruten y puedan darle a sus ojos un poquito más de hermosura, ya van a ver lo que es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Chao. Hasta luego. Sí, Gloria. Sí, quería recordar los mensajes de texto al 156-51-55-22 o por mail a paisajesymiradas@gmail.com. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis legales. Thank you. recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea silencio. Música, muy buena música, muy bueno, también recordando a esta gran obra de Mercedes Sosa con muchos artistas y sobre todo con recordando a Gustavo Cerati, que nos dejó hace poco físicamente, ¿no? Porque nos había dejado ya hace mucho tiempo espiritualmente. Entonces, me parece que estaba bueno recordarlo un poquito. Tenemos, ¿qué quería contar usted, Carlos Buch? Una entrevista que me gustó del diario El Mundo a Julian Assange, ¿sabes? ¿Se acuerda quién es? Está recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Fue el que creó Wikileaks y sacó en su momento más de 10.000 documentos secretos que tenía Estados Unidos. Lo puso al aire, ¿no? Se armó un lío. Un comunicador social. Un gran comunicador. Un gran comunicador. Eso sí que es comunicar a gran escala. Así que se tuvo que refugiar en la Embajada de Ecuador, en Londres, está guardadito porque todos los servicios secretos de Estados Unidos, de Suecia, todo lo que se lo quieren comer crudo. Claro, fue muchísima información. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este señor? No, le preguntaron, deme la opinión. Dígame todo lo que sabe de los fondos buitre. De los fondos buitre. Más o menos así. Exactamente. ¿Cuál es la opinión que tiene Assange sobre el tema de la pelea argentina con los fondos buitres? Decía Assange que es un caso complejo y hay que entender qué hay detrás. Claro. Me parece interesante preguntarnos por qué el gobierno estadounidense apoya estas acciones, cuando al comienzo del juicio parecía que el Departamento de Estado quería relaciones tranquilas con la Argentina y no apoyaba a los fondos buitres. ¿Se acuerda que hasta Obama decía, no muchachos, le vamos a una manito? Y ahora sí los apoya, aunque claramente está causando tensiones con la Argentina. Parece responder al deseo de Estados Unidos, dice Hollande, que de sentar un precedente para que empresas estadounidenses puedan embargar activos de gobiernos extranjeros, lo cual genera un incentivo genuino en favor de las empresas estadounidenses, por supuesto, a la hora de negociar con gobiernos extranjeros. Esto es en general. En el caso de Argentina en particular, parece que además la están penalizando por una decisión geopolítica que no le gustó. El gobierno de Estados Unidos, ¿qué dice a su favor? Que su sistema judicial es independiente. Claro, vive en Marte, ¿no? Claro. Y que no tiene nada que ver con la decisión. ¿Pero usted qué dice?, le preguntan a Assange. Y si lo miras desde una perspectiva más amplia, en los últimos 10 años, Estados Unidos se ha embarcado en un programa de extraterritorialidad. Lo dije bien, ¿eh? Sí, en vez de invadir países a la fuerza, que además lo sigue haciendo, ha ido introduciendo la capacidad de cumplir funciones típicamente de Estado en otros territorios, combatiendo la inmunidad soberana, forzando tratados de policía corporativa, estableciendo que los otros países se vean obligados a extraditar ciudadanos a Estados Unidos cuando Estados Unidos quiera, y obliga a esos países a desplegar sus policías para confiscar pruebas o clausurar servicios de Internet a pedido de Estados Unidos. La mitad de esas medidas se refieren a leyes criminales y la otra mitad a reclamos comerciales. Qué interesante la mirada de gente que no está involucrado, no es parte, sino que no tiene nada que ver, de que cómo pueden relatar. Estados Unidos cambió, evidentemente. Al principio los fondos apoyaban a Argentina. Está muy bien, además, lo que dice este muchacho también tiene un dejo de, digamos, de antisistema, ¿no? Anti-Estados Unidos, porque realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué quieren hacer con todo eso? La pregunta que tendríamos que hacernos todos. Lo parió Mendieta. Bueno, ahora vamos a ver qué nos trae Gloria para la reflexión final de este programa, para la parte más espiritual, digamos. La parte más real de este programa es el espíritu. La espiritualidad. Exactamente, la que nos mueve, la que nos trae todos los domingos tempranito con el solazo de este lindo. En encuentros anteriores veníamos compartiendo reflexiones que sintetizábamos a partir del libro Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti, de las autoras humanistas Roy, Tormen y Barberena. Allí ellas analizan y nos hacen poner frente. ¿Vieron cuando uno se encuentra con alguien que me causa tensión, y más que tensión, una pequeña bronca y me violenta? ¿Cómo puedo estar? Analizan cómo puedo estar sometida al conflicto. Nos invitan a hacer uso de ese pequeño instante de libertad donde realmente uno podría elegir dar una respuesta distinta o diferir la respuesta. Nos llevan a ver la raíz del conflicto, a reconocer lo que sentimos y a ver cómo en el pedir está el dar y asumir como propio lo que rechazo del otro. En este viaje donde vamos aprendiendo de las tensiones, ellas concluyen con un ejercicio llamado el ejercicio de los personajes, donde, ¿qué les parece? Yo aprendo a ver que lo que reclamo del otro está en mí. Y esto es bastante novedoso, porque uno cree que cuando me enojo con el otro es el que tiene la culpa, el otro... Siempre la culpa la tiene el otro. Entonces vamos a compartir ahora, asumir como propio lo que rechazo en otros. Por eso les digo que esto es otro aspecto. Otro aspecto que tenemos que considerar para entender el ejercicio de los personajes es que estos personajes que creo que me producen tensión son también parte mía. Este reconocimiento suele ser el más doloroso y duro del ejercicio. Es otra de las resistencias que tenemos que vencer. En esta instancia muchas veces nos negamos a reconocer que lo que vemos afuera es una proyección nuestra. Desde una conciencia pasiva que cree que todos los datos que llegan a la conciencia son la realidad misma, argumentamos que tendremos muchas dificultades en asumir nuestras proposiciones y proyecciones. Si en cambio podemos observar nuestros actos de conciencia al mismo tiempo que percibimos al mundo externo e interno, es decir, si actuamos con reversibilidad, ¿qué es esto? Que yo me miro, reflexiono. Entonces sí, tendremos dificultades en advertir que proyectamos contenidos propios. Por esto decimos que, y recordamos la frase de Silo que dice en El paisaje interno: ni aún lo peor del criminal me es extraño, y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí. Todo ser humano que quiere seguir o destruir también están en ti. A partir de esta frase nos puede pasar, puede ocurrir que no tengamos inconveniente al principio en aceptar esta idea, sobre todo si la miro como una hipótesis intelectual interesante. Pero, sin embargo, nuestra experiencia nos dice que en la situación concreta, es decir, cuando estoy ahí con el problema, cuando estoy ahí con la tensión, cuando me tenso con alguien, y tengo dificultades en aceptar sin más, aceptar así nomás de primera, de una, como dicen, que lo que veo afuera y me tensa es una proyección de contenidos propios. Por ejemplo, si me enojo porque alguien que se me acerca solamente cuando me necesita y digo, y este es un interesado. Puede ser que al tratar de verme a mí como un interesado o una interesada no encuentre en mí ninguna conducta de ese estilo. Puedo decir, por ejemplo, yo soy todo lo contrario, doy lo que tengo, siempre estoy pensando en lo que el otro necesita, etcétera, etcétera. El tema aquí es que tengo que reconocer que aunque sea todo lo contrario de una interesada, aunque sea bondadosa, el problema que tengo es que frente a un interesado yo tengo dificultades en tener una conducta coherente. Frente al interesado, desde mi enojo me voy a bloquear, a reprochar, a negarle en la forma en que me relaciono con él y a muchas otras conductas que tendré que reconocer que no son coherentes, por lo menos. Entonces, aunque no pueda reconocerme interesada, debo reconocer que en mi conciencia hay algún contenido que se lo pongo a ese interesado. Podría ser, por ejemplo, que si bien externamente soy bondadoso, cada vez que doy algo estoy pensando en qué me van a devolver, cómo me van a reconocer, cuánto me van a querer o valorar por lo que hago. Es esto como juego y como ejercicio, un poco vernos cuando reclamo en otro, ver qué parte me toca a mí con eso, qué cosa, qué contenidos míos estoy proyectando en el otro. Me ha dejado pensando. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. No, hoy Brasil-Argentina a las 5 de la tarde, no se lo pierda. En básquet. Ah. No, el Mundial de Fútbol no, porque después de los 7 que le hicieron al Brasil. Hoy es un... Además de que el día está bello, juega Argentina y Brasil, que nos pidieron algunos oyentes que lo comentaran. Lo voy a ir a ver al parque. Así que, bueno, será hasta el próximo domingo a las 9. Gracias. Lleno de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo de las flores.